pasito, de pasito, te fui queriendo más que ayer. De pasito, te entregué todo mi ser. Poco a poco, de pasito, llego hasta el fin, porque llevo toda tu vida dentro de mí. Despacito, despacito, tú me amarás. Despacito, despacito, todo tu amor me entregará. Poco a poco, despacito, nunca me niegues tu dulce amor, porque sufro si no me quieres. Muere de pena mi corazón. Despacito, despacito, tú me amarás. Despacito, despacito, todo tu amor me entregará. Poco a poco, despacito, nunca me niegues tu dulce amor, porque sufro si no me quieres y muere de pena mi corazón. Despacito, despacito, tú me amarás. Despacito, despacito, todo tu amor.